Hoy está con nosotros Javier Ortiz Cabrejos, arquitecto, urbanista, educador, poeta y conferencista en temas de desarrollo humano. Es maestro de la técnica meditación trascendental y presidente del Instituto Maharishi de Ciencia y Tecnología del Perú. Tiene una serie de otros títulos y varios merecimientos, pero sería demasiado largo enumerar. De modo que nos limitamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Y quiero someter en primer lugar a su consideración lo siguiente, ¿no? Mucha gente se ha preguntado si Oriente y Occidente, en materia de concepciones de lo que es el hombre, la vida y en general el mundo, pueden acercarse, ¿no? Si puede haber una concordancia o si las discordancias van a continuar, ¿no? Bueno, hay algunos que creen en este acercamiento entre Oriente y Occidente y hay quienes no creen o quienes no creen mucho, como yo, por ejemplo, ¿no? Vea, yo le voy a contar al respecto lo siguiente. Hace 50 años, exactamente hace 50 años, se publicó en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, una traducción española de una traducción inglesa del famoso libro Kama Sutra. Una edición que venía con el Ananga Ranga, además, a pesar de que son textos de épocas muy diferentes. Pero bueno, lo importante era el Kama Sutra. Esta era una versión de Burton, ¿no? Que originalmente se había publicado en 1883, pero que una tirada muy reducida, pues prácticamente para el gran público, incluso para el público culto, era pues desconocida. Y solo en inglés comenzó a ser ya conocida esta obra y tener alguna difusión a partir de la década de 1960, porque por entonces se reeditó la traducción de Burton, era la traducción de Burton y Arbuthnot. Y en el año 62 se publicó ya una edición cuidada con un prólogo de Spellman, un ilustre orientalista de la época, y unas palabras liminares de Rama Rao, etc. Ya una cosa bien hecha, ¿no? Entonces también el público de lengua inglesa pues comenzó a conocer ya esta obra. Nosotros, repito, tuvimos a nuestra disposición en el año 63 esta traducción. Bueno, ahora imagínense, ¿no? El concepto de Kama, con todo lo que esto significa, ¿no? O sea, un concepto comprensivo del amor y en general de la búsqueda del placer, ¿no? Que es una de las tres metas, como usted bien sabe, ¿no? vitales, ¿no? Las otras son Dharma y Arta. Entonces, el cumplimiento de estas metas, pues, nos conducirá a la liberación. Eso lo leímos y lo aprendimos ahí, ¿no? Claro, a Moksha, ¿no? Ahora, yo le contaba esto brevemente, porque imagínense esta concepción de lo que es el goce de los sentidos y el placer particularmente sexual, ¿no? Y esta dignificación de ello, ¿no? En Oriente. Y luego compare eso con lo que dice, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la doctrina oficial de la Iglesia, y que tiene una larga lista de lo que llama el Catecismo ofensas a la castidad, ¿no? Bueno, el Kama Sutra, pues lógicamente sería incluible dentro de esas ofensas, ¿no? No podría ser reconocido, digamos, en la dimensión y la importancia que tiene en la India, ¿no? Y en general en Oriente. Yo recuerdo, que esa es una de mis lecturas de aquel entonces, que se publicó un libro del famoso erudito y además político, porque fue presidente de la India, Radhakrishnan, ¿no? Uh-huh. Bueno, publicó muchas obras, pero una que se llama Religión y Sociedad. Y tiene un capítulo donde se ocupa de la familia y del sexo. Y dice, hay que recordar que el Ramayana comienza con una maldición al cazador que de un flechazo separó a una pareja de pájaros que estaba copulando. Eso es absolutamente incomprensible, digamos, en un libro, ¿no?, epopeico como el Ramayana en Occidente, ¿no? Un libro que tenga esa categoría no podría comenzar así. En la India sí. Entonces, son visiones, digamos, de la sexualidad y del goce de los sentidos, que no veo cómo puedan concordar, ¿no? Y le menciono simplemente esto como un solo ejemplo, ¿no? Pero podríamos poner muchos otros ejemplos. De modo que la pregunta concreta que le hago es esa, ¿no? Si usted cree que puede haber un acercamiento entre Oriente y Occidente, en cuanto a esta cosmovisión, en cuanto a lo que piensa Oriente o siente respecto al ser humano, a su finalidad, etc. En primer lugar, le agradezco mucho la invitación, doctor De Negri, para hablar sobre estos temas tan interesantes y hermosos. Yo pienso y siento que Oriente y Occidente funcionan un poco como nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. Uh-huh. De alguna manera, Occidente se ha especializado más en utilizar el hemisferio izquierdo, en el análisis, en el desarrollo de la tecnología. Y Oriente lo ve un poco más desde el lado de la intuición, como es desarrollada a través de nuestro hemisferio derecho. Las personas, cada uno de nosotros, por X razones desarrolla más uno de sus hemisferios y se vuelve más especializado en una cosa similar. De hecho, nuestra civilización occidental postula y apuesta por la especialización. Tanto así que nuestro cerebro, en vez de ser utilizado en una totalidad, empieza a ser utilizado en pequeños fragmentos. Perdemos la visión de la totalidad. Lo que tenemos que tratar de lograr es una integración del funcionamiento del cerebro. Lo que tenemos que tratar de lograr es una integración en el funcionamiento de nuestros distintos aspectos de ver el mundo, que no son tan diferentes si nos ponemos a analizar en profundidad. La ciencia occidental, a través de, por ejemplo, la física cuántica, está tratando de llegar a el análisis y la experimentación de lo que se ha considerado, lo que llamó Einstein, el campo unificado de todas las leyes de la naturaleza. Que no es diferente a lo que en la ciencia védica se conoce como Brahman, o la totalidad. Entonces, este nivel de Brahman, de la totalidad, de la conciencia pura, vislumbrado a través de la ciencia moderna, nos da esperanzas de que estos puntos de vista tan distintos puedan empezar a estar más unidos, unificados, a que podamos elevarnos como individuos hacia un estado superior de conciencia, que como individuos lo llamamos la conciencia cósmica o la conciencia unidad, en los cuales ambos hemisferios cerebrales están unidos y están funcionando de una manera coherente, en los cuales todo nuestro cerebro está funcionando de una manera integrada. Nuestra sociedad, nuestro mundo, podría también funcionar de esa manera. Estamos tratando de lograrlo a través de técnicas como la meditación trascendental, el trabajo de mi maestro Maharishi Mahesh Yogi, quien fue físico, matemático, ha estado orientado a tratar de vincular ambas cosas desde el lado de la ciencia, desde el lado del arte también, desde el lado de la literatura. Tenemos esperanzas. Ahora, hay una observación que me parece importante, y que es la siguiente. Occidente, en materia religiosa, y estoy pensando particularmente en la Iglesia Católica, se ha caracterizado por la pretensión de exclusividad. Cristo no dice, este es un camino, este es el camino, ¿no? O sea, no, seguramente habrá otros, sí, pero este es el mejor, el único, ¿no? Esa pretensión no se echa de ver en Oriente. O sea, en el hinduismo no hay esa, por ejemplo, ¿no? Esa pretensión de exclusividad. Si no estás conmigo, estás contra mí. Este es un elemento, digamos, que impide en gran medida el acercamiento. Porque si yo parto, ¿no?, del presupuesto de que lo mío es lo que vale y lo que tú tienes es lo que no vale, entonces me convierto, pues, prácticamente, como los invasores españoles, en un extirpador de idolatría, ¿no? Entonces, ¿usted no cree que esta pretensión de exclusividad es un elemento que realmente impide el acercamiento? Los niños cuando son pequeños creen que su padre es el mejor del mundo. Actualmente, y hace poco leí que un obispo de Roma que trabajó con el cardenal Ratzinger cuando era cardenal y luego papa, él acaba de mencionar hace poco su apertura y su acercamiento hacia el yoga y las técnicas de meditación, considerándolas que si no están en contra de las doctrinas y del catolicismo en sí, estas técnicas deberían ser utilizadas para poder ampliar la experiencia espiritual cristiana. Entonces yo siento de que está habiendo una apertura mayor. Cada vez son más los sacerdotes que están aprendiendo, por ejemplo, meditación trascendental y yoga. Le cuento como un ejemplo que en Colombia tenemos a un sacerdote claretiano, el padre Gabriel Mejía, que él dirige toda una organización de rehabilitación de drogadictos con más de 30 centros en todo Colombia, en donde la meditación trascendental es parte del proceso de la rehabilitación. Aquí en nuestro país, el director del colegio La Merced en Puno y en Cusco, el padre Francisco Kenta, también se ha aperturado a la práctica de la meditación trascendental, y la enseñanza de esta técnica inclusive se ha extendido a los alumnos de estos colegios, porque se ve que técnicas como la meditación trascendental, que pueden ser prácticas en cuanto a resultados, podrían ser utilizadas en el área de la educación. Y hace un momento hablábamos también sobre este tema, sobre el desarrollo de la educación. Usted hablaba de que a Krishnamurti, Haya de la Torre lo llamó el educador, ¿no? Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos.